al cruce. Muy bien, y volvemos en un nuevo bloque de Al Cruce. Y bueno, llegó el momento de la entrevista en este espacio que le damos al deporte en nuestro programa. Vamos a tirarnos un poquito al agua, ya que vamos a hablar con el entrenador de la selección juvenil de natación. Estamos hablando de José Luis Weygand, que bueno, estuvo conduciendo a nuestros nadadores en lo que fue el sudamericano que se disputó en la ciudad de Cali, en Colombia, la semana pasada. Finalizó el último sábado con una gran actuación para lo que fue la delegación argentina, alcanzando un resultado histórico. Pero bueno, ¿quién mejor que José Luis para explicarnos y contarnos un poquito cómo fue esta experiencia? Buenas noches, José Luis. Acá te saludan el capitán Matías y Facundo en Al Cruce. Hola Matías y Facundo, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, lo que salió bien al cruce, grandes recuerdos con la música del Mundial y del Diego, ¿no? Para empezar a entrar en el tema. Hace un par de años que estoy trabajando con los seleccionados juveniles de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Ya en el año 2015, cuando fuimos a Lima, Perú, nos propusimos retomar el segundo puesto a nivel sudamericano por puntos, ya que estábamos atrás de Venezuela. Veníamos de dos campeonatos, 2011 y 2013, con un medallero muy pobre. Y bueno, lo logramos en el 2015, recuperamos el segundo lugar por puesto, mejoramos el medallero a 8 medallas de oro y algo de 30 medallas en total. Y bueno, ahora en Cali realizamos la segunda actuación histórica de la natación argentina en juveniles, igualando lo que fuimos de local en el año 1989 en Rosario con 18 oros y superando largamente lo que fue la medalla de plata y de bronce, que fueron 19 y 20, así que con 57 medallas en total, fue una producción muy buena. Y ya con muchas ganas de iniciar el proceso para el año 2019, con todo el apoyo de la Confederación de Deportes, con la Secretaría de Deporte de la Nación, con el ENAR, que bueno, en este momento estoy a cargo del programa de Juegos Olímpicos 2018 como ITN, y que verdaderamente este trabajo es fruto de lo que inició Orlando Mojagalca ya por el año 2014 con los Juegos Olímpicos 2018, y lo hemos continuado un grupo de entrenadores. Le está ocupando un cargo de principio de 2017 en la Secretaría de Deporte de la Nación, así que creemos que la natación va creciendo y esperemos que siga. Bien, y nos contás que se proponen recuperar el segundo puesto a nivel sudamericano, pero imagino que no es tan fácil como se dice. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es lo que hay que pulir, o qué es lo que hay que prestar la atención y aportar y apoyar para lograr conseguir estos resultados y obtener mayor cantidad de chicos que se incluyan y se inicien en la natación, ¿no? Bueno, en 2015 lo recuperamos ganándole a Venezuela, y hoy en este torneo fue muy clara la diferencia con el tercero, que fue Colombia. Venezuela pasó al cuarto lugar, pero muy lejos del tercero en nuestro. Recuperamos ese sitial. Creo que fue muy bueno, ya que hubo podios que era 1-3 Argentina, 2-3 Argentina. Hacía mucho tiempo que no se veía que estuviéramos tan cerca de Brasil en estas edades. Se hicieron trabajos previos, concentraciones, trabajo con los entrenadores. Nosotros iniciamos en marzo del 2016 el proceso para este torneo, después de 14 meses de trabajo, de concentraciones, de trabajar con los técnicos, de evaluaciones, que cada uno mandaba las evaluaciones que diagrama el equipo técnico nacional. Ha sido una gran mejoría. Nosotros publicamos las marcas que solicitamos, que son muy exigentes, en el agosto del 2015, en esta oportunidad ya para el 2019 la vamos a publicar el año que viene, y en julio vamos a iniciar, ya con 2 años de anticipación, vamos a iniciar con los trabajos de concentraciones a nivel regional, a nivel nacional, que es lo que quiere la Confederación, quiere hacer una natación federal, y para eso, bueno, con un programa de escuela de iniciación deportiva que tiene la Secretaría de Deportes de la Transición, que tiene 22 certificadores en todo el país, gente que se suma confianza de la Confederación Argentina, en este caso conducida por el presidente Fernando Terrile. Vamos a iniciar ese proceso que tanto anhelo lo tiene preocupado a Fernando, para que la natación sea federal y llegue a todos los lugares del país, haciendo detección de talentos a través de las regiones. Es un proceso que vamos a iniciar, que vamos a mejorar seguramente lo hecho en el anterior, y esperemos que nos ayuden los resultados, porque las camadas también pasan. Esta ha sido una camada muy importante, que era de Juegos Olímpicos 2018, la categoría 2000, pero la categoría 2002 y 2003, que era de juvenil A, ha tenido una gran actuación también en el medallero, que va a ser la categoría juvenil B en el próximo año, y tenemos que tratar de desarrollar, como este año lo hemos hecho con el juvenil A, desarrollar la categoría 2003 y 2004, que viene con 2 años de intenso de trabajo, para que el medallero sea mejor que este año. Hola, buenas noches, José Luis. Sí, buenas noches. Matías, acá, desde el cruce. Estuvimos charlando en otras ocasiones con diferentes protagonistas del deporte nacional, y los torneos Evita se vienen también como promocionando últimamente con una muy buena organización. ¿Participan ustedes en qué tipo de torneos nacionales? ¿Cómo haces o cómo hace tu equipo para ir seleccionando nadadores y nadadoras? Sí, de hecho, de los juegos Evita generalmente nosotros miramos, los nadadores luego pasan a federados porque es un nivel promocional. Se ha llevado chicos de los Evita a los Juegos Sudamericanos Escolares. Este año no participaron porque nosotros quisimos llevar el mejor equipo para preparar a la categoría juvenil para el Sudamericano. De hecho, fuimos campeones sudamericanos escolares por primera vez en la historia de la natación argentina, luego de 20 y pico ediciones de los Juegos Sudamericanos Escolares. En Medellín, Colombia, Argentina fue campeón sudamericano con una gran actuación en el medallero con esta categoría 2002-2003. Nosotros vemos a los nadadores, tenemos un seguimiento de ellos y luego, te reitero, pasan a la instancia de nadadores federados. Nosotros tenemos nuestros campeonatos nacionales. Ajá. Que son 2 en el año. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son? Son 2 en el año, 1 en enero. Sí. Son de todas las categorías, de juveniles, cadetes y menores infantiles, que va de los 18 hasta los 10 años, y luego se replican ahora en junio y en julio, que es donde se hacen los segundos selectivos para los torneos internacionales. ¿Y eso siempre en pileta o hay aguas abiertas? ¿Cómo? No, eso es pileta. La confederación tiene 5 deportes. Uh-huh. Que están divididos, que son nado sincronizado, polo acuático, aguas abiertas, saltos ornamentales y pileta. Ajá. A mí lo que me compete es pileta y otro. Bien. Equipo técnico de aguas abiertas. Bien. Que en estos momentos están participando en el campeonato sudamericano juvenil, pero es otro equipo técnico nacional. Bien. Que trabaja, que detecta nadadores, que bueno, ahora están empezaron ayer las competencias, hoy continuaron, siguen mañana y creo que el viernes finalizan por equipos. No estoy al tanto de los resultados en estos momentos. Pero bueno, vamos a averiguar, José. Y con respecto a lo que te ha tocado a vos participar, me imagino que por ahí tuviste suerte de viajar mucho. ¿Hay alguna no escenario, pero sí alguna pileta, algún centro deportivo que te llamó mucho la atención, ya sea acá en el país o tal vez en algún torneo internacional, donde, no sé, las prestaciones o tal vez la logística te llamó la atención? Sí, normalmente afuera hay torneos en Brasil, torneos en España, en Europa, en Estados Unidos, que son muy importantes, que tienen una gran organización, pero hoy por hoy nuestra federación, FENAVA, que es una de las federaciones que está trabajando muy intensamente y que está a la vanguardia, creo, y un paso adelante del resto de las federaciones, tiene una tecnología impresionante con un canal propio. Ajá. Como FENAVA TV, FENAVA TV, que lo ha inaugurado ahora en enero para los campeonatos nacionales de juveniles y cadetes, que se ven online todas las pruebas, o sea que no puede estar en el torneo, pero seguís todas las eliminatorias y las finales, muy importante, en forma gratuita. ¿Cómo es el link, José? FENAVA TV. FENAVA TV. Sí. FENAVA TV. FENAVA TV. FENAVA. Muy bien. El nombre de la federación, de hecho están los 2 torneos nacionales, o sea, cualquier entrenador hoy que queremos ir a ver alguna carrera de nuestros nadadores, vamos, la buscamos y la vemos ahí. Bien, de hecho, mirá, ahora se hace el campeonato argentino en Santiago del Estero, como promoción, y el campeonato nacional de infantiles y de menores, y FENABA TV, a través de la confederación, va a ir a transmitir el campeonato en directo. Ya han hecho un spot que lo podés encontrar en YouTube, de FENABA, con la publicación del campeonato, que está a la vanguardia, te vuelvo a reiterar, con toda la tecnología, con pantallas, con tableros electrónicos. Me encantaría relatar una carrera de nado, así que... Poner en contacto con Sergio Antonini, que es el presidente de la Federación de FENABA, Federación de Natación de Buenos Aires, le va a encantar, porque bien, él por hoy se pasa 4 horas en la eliminatoria, 2 horas y media en las finales, así que creo que le gustaría tener una buena ayudita. Un apoyo. Para poder estar. Yo hago unos mates espectacular. Te digo que también vamos a tener, ya está la fecha del Campeonato Nacional de Juveniles, sí, que se hace en el CENAR, del 30 de mayo al 3 de junio, que lo va a transmitir FENABA. Luego pasamos al 14 al 17 de junio a Mar del Plata, el de cadetes, y luego vuelve a Santiago del Estero, a fin de mes de julio, principio de agosto, creo que es del 1 al 4 de agosto, del 30 al 3 de agosto, el de menores infantiles. El de juveniles seguramente lo va a transmitir FENABA online, así que en Buenos Aires te va a poder dar una vuelta para poder transmitir el campeonato. Qué interesante, todo lo que uno se entera de la mano, bueno, acá Facundo, nuestro columnista deportivo, martes y miércoles nos va trayendo diferentes disciplinas, y la verdad que uno a veces toca ahí de ojo, si no está en la tele es difícil, en la internet está todo, pero hay que saber llegar, porque al estar todo también, uno a veces se pierde, así que FENABA.tv. Súper interesante ahí lo que nos está contando José Luis. Te presento a Gabriel. José Luis acá está en la mesa también y te quería consultar algo. ¿Cómo estás, hola, José Gabriel. Luis? Buenas noches. Bien, bien, Gabriel. Buenas noches. Vos sabés que yo te escuchaba en tu relato y sonaba mucho FENABA, si FENABA, la federación. ¿Vos sentís que hay una deuda en cuanto a apoyo más firme en cuanto a todo lo que es en el ámbito nacional, en lo gubernamental, o es mucho también a pulmón? Porque es como que si uno no es propio motor de su mismo proyecto, a veces, tanto en los medios, ¿no? Porque estas difusiones no son a menudo, la gente no está habituada a escuchar qué es lo que pasa con la formación de futuros nadadores, ¿verdad? ¿Y cómo sentís esa instancia en cuanto a todo el apoyo que pueda haber desde los otros ámbitos? Mirá, yo creo que paso a paso, como decía un gran técnico de fútbol, ¿no? Yo creo que estamos ante un hito bastante importante, no me interesa la política, pero que dio inicio hace unos cuantos años con la creación del ENAR y con el apoyo que tuvo el gobierno nacional hacia el deporte argentino. Fue muy importante que no lo teníamos y hoy se está continuando y cada vez se está apostando más y más fuerte al apoyo al deporte argentino. Y se están viendo los resultados, que no es obra de la casualidad, los medalleros que se van consiguiendo, los diplomas que se van consiguiendo, tanto en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Olímpicos y en los Campeonatos Sudamericanos. La natación va creciendo como todos los otros deportes y creo que son etapas que hay que ir dándole tiempo al Estado argentino para que pueda seguir desarrollando. Antes dependíamos solamente de un ente que era la Secretaría de Deporte de Nación. Con la llegada del ENAR ha cambiado todo muchísimo, más a su vez todo el gran presupuesto que le ha puesto el Estado argentino a la Secretaría de Deportes. Hoy creo que se está duplicando todo lo que teníamos y hay que darle tiempo porque la federalización, que tanto se reclama a través de cualquier institución o confederación deportiva nacional, está llegando. Creo que van a llegar los centros de alto rendimiento deportivo, que es lo que se está hablando en el país, que tanto lo necesitamos, que se va a regionalizar el país, que tanto lo necesitamos, como lo están pidiendo el deporte argentino. Estas autoridades nacionales creo que lo han entendido y lo van a hacer, y esperemos que venga quien venga, lo continúe y esto siga creciendo. Te vuelvo a reiterar, si esto no hubiera iniciado hace un tiempo atrás, de la creación del ENAR, en conjunto con el gobierno nacional, algo de 6 años, 7, no recuerdo bien, ya fue antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sí, 2009 se sancionó la ley. De 2009, entonces bueno, llevamos 7, 8 años, creo que vamos a seguir creciendo, esperemos que no se corte. Te vuelvo a reiterar, estamos ansiosos por los centros regionales de desarrollo, por las piletas de 50 metros que tanto necesitamos dentro de esos centros, con albergue deportivo, con varios cenares en el país para poder seguir trabajando no solamente en la natación, sino en muchos deportes que tanto lo necesitamos. Yo estoy confiado en que lo vamos a tener, pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo, porque lo que no se hizo en 50 años de historia, volviendo para atrás, no lo vamos a hacer en 2 o 3 años o en 8 años tampoco, pero que hay un crecimiento muy importante, hay un crecimiento muy importante en becas, en apoyo, en indumentaria, en viajes. Era impensado que un equipo argentino juvenil hiciera altura, tuviera proceso de preparación, y lo hemos logrado hace un año, y ahora nos vamos a altura nuevamente en julio a San Luis de Potosí, con otro grupo de juveniles, con otro grupo se queda en otro campus, con apoyos para torneos internacionales. Ya programamos lo que es fin 2017 y 2018, o sea que creo que son cosas que yo por lo menos llevo 33 años en la natación, y cosas que no hemos tenido y que hace unos años que la hemos conseguido. Muy interesante todo lo que nos cuenta José Luis, proyectos, planes, planificación, sí, pero entre... Un empuje tremendo esto, José Luis, desde ya, gracias enormes, porque hay que estar en estos primeros pasos, como vos decías, porque de tantos años de inacción, llevar una acción así a todo nada, quinta fondo y a no parar. Totalmente. ¿Y cómo se hace? Yo creo que sí. Te digo más, no soy... esos técnicos que miran solamente lo malo, porque si miramos lo malo en cada cosa nunca vamos a avanzar ni nos vamos a sacar esas cosas de la cabeza. Yo creo que tenemos que resaltar permanentemente lo bueno para que siga viniendo más de lo bueno, y lo que pasa por un costado o cosas que nos van pasando, porque nos van pasando cosas, obviamente no todo es color de rosa, pero esas cosas son las que no tenemos que resaltar. Tenemos que resaltar todo lo bueno y todo lo bueno que tenemos para conseguir, que es lo más importante y lo que tenemos que lograr, ¿no? A mí me interesaba, José Luis, porque bueno, nos estás contando todos estos proyectos, entrenador de la selección juvenil, parte de la Federación Pampeana de Natación, parte de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. ¿En qué momento te haces tiempo y me imagino que debe ser mucho el que te demanda para tu actuación como director técnico nacional en lo que son y van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud el año que viene acá en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo viene ese proyecto? Bueno, viene muy bien. De hecho, yo estaba también dando una mano con las escuelas de iniciación deportiva Mujer Coach y me pidieron que me dedique a los Juegos Olímpicos. Ya mi carrera docente en mi provincia ya finalizó. De hecho, fui director durante unos cuantos años y renuncié para poder dedicarme a esto. Ya en mi provincia estoy jubilado como docente, así que estoy exclusivamente para lo que es lo que me gusta, la natación, por 5 o 6 años más dedicarme a full a esto, y bueno, luego darle paso a los jóvenes que también vienen empujando, pero también formando muchos, que es lo más importante, ¿no? Porque uno tiene que dejar equipos armados, gente formada, para que puedan continuar con la idea de desarrollo de la que uno tiene. Como vos dijiste, yo vengo de una provincia en la cual me cuesta mucho también desarrollar. Como todo, si uno tiene apoyo desde la parte política, es muy difícil hacerlo a nivel de clubes. Estamos en eso. Por eso digo que no todo es color de rosa. Todo lo que estamos desarrollando a nivel nacional, me encantaría poder desarrollarlo en mi provincia. Estamos lejos de hacerlo. Pero bueno, no quita que en algún momento, por cuestiones que no sean políticas, lo podamos desarrollar. Bien. Yo le quería hacer otra consulta a José Luis, porque bueno, como todo formador, también tiene un nadador en casa, su hijo Nicolás, que es plusmarquista también de la natación. ¿Cómo es el vínculo con Nicolás y cómo te hace tiempo también para, porque me imagino que lo entrenarás vos también a él? Sí, sí, yo entreno en mi club y, bueno, cuando yo no entreno, no estoy en mi club, se quedan con otro entrenador, ¿no? Que trabajamos en conjunto, y cuando él está en el ETN de Aguas Abiertas, así que los dos estamos viajando, pero nos rotamos y demás. Un vínculo muy lindo, muy feliz, tengo tres hijos, los tres son nadadores, otro, mi hijo más grande ya estuvo también en muy buenos lugares a nivel nacional, ahora estudia medicina, estamos muy feliz. Y nada, Nico, como decís, tuvo muy buenos trabajos, muy buenos resultados, no nos fue bien en Sudamericano, tuvimos una enfermedad de 10 días, fuimos ahora 5 días otra vez con fiebre, aparentemente con algo, alguna mononucleosis oculta, con algo que los antibióticos taparon y demás, los cuales no pudimos rendir, íbamos por, y teníamos la idea con las marcas que llevábamos de cero oro, alguna prueba, de hecho, si se hubieran repetido hubiéramos sido oro en dos pruebas, pero bueno, no se pudo, no había algo ahí fisiológico que no podía, y bueno, tratamos de hacer todo lo posible de recuperarlo, ¿no? Con la doctora, te reitero, la CADA fue con preparador físico, médico, quienes solo fuimos en mejorables condiciones al torneo, que hacía muchísimos años que no íbamos. Pero bueno, borrón y cuenta nueva, hay que volver a entrenar, ahora estamos con todo análisis y estudios a ver qué es lo que ocurrió con el médico en nuestra provincia, y borrón y cuenta nueva, empezar a entrenar de nuevo, porque obviamente que fue un mal paso nada más, ¿no? Sí, tiempo por delante le sobra. Sí, recién entra en la categoría, de hecho habíamos preparado otras cosas, no se dieron, pero bueno, primer torneo de categoría infantil que estamos trabajando y que bueno, no salieron las cosas como estábamos previstas, que no se pudieron ni acercar directamente a las marcas que teníamos, algo había fisiológico y bueno, nada, ya estamos trabajando sobre eso y la semana que viene empezar, después de los estudios, a entrenar normalmente para prepararnos para el campeonato de cadete que es en Mar del Plata y que obviamente que vamos a volver a hacer las mejores marcas como estamos acostumbrados a hacerlas, ¿no? Bien, y ya que hablamos de bueno del trabajo de la Confederación y todo el trabajo de fondo y planificación que se viene llevando a cabo en lo que es la natación, me interesa saber cuál es tu opinión y cuál fue tu relación con, bueno, la Confederación trajo un entrenador australiano, Australia es una potencia en la natación mundial, y ha traído en los últimos años a Bill Swettenham, que es un entrenador muy de renombre mundial, a colaborar con los entrenadores argentinos. ¿Cómo viste vos su aporte? ¿Cómo le vino a ustedes contar con una persona con el palmarés que traía Swettenham? Yo creo que nos cambió la cabeza a todos, cambió el coaching de muchos entrenadores, está dedicado a primera, ahora estuvo en el campus que organizó el ENAR en Buenos Aires del 2 al 13 de febrero, estuvo 4 días trabajando con el equipo, estuvimos todos a prueba, entrenadores, nadadores, se fue muy contento, vio una natación juvenil que dijo, este es el futuro de la natación argentina, un gran trabajo que hicieron los chicos y todo el equipo formado que trabajó, preparador físico, biomecánico, especialista en técnica, que trabajó dentro de los 12 días del campus. Creemos que la filosofía del entrenamiento de él y el método de entrenamiento es muy, muy bueno, muy importante. Nosotros tenemos que ahora, luego de años que él ya está, adaptarlo a las categorías juveniles. Creo que estas categorías juveniles nos falta un desarrollo como para que los nadadores lleguen como él quiere para poder imponer su filosofía de entrenamiento, que es muy, pero muy simple y que nos ha cambiado el paradigma de la metodología del entrenamiento de la natación, más ha llegado a los nadadores grandes, juveniles, ya de tercer año y de primera, pero que se puede implementar en determinadas edades algo de esa filosofía del entrenamiento en estas edades. Esa es mi función hoy, tratar de mezclar, como diríamos, lo que son los métodos de entrenamiento tradicionales con este nuevo paradigma del entrenamiento. Ya luego de un tiempo que es difícil de entender porque son métodos totalmente distintos a cómo entrenábamos nosotros, creo que yo por mi parte lo he entendido y lo estamos haciendo entender a los distintos entrenadores de categorías juveniles. Por eso creo que los dos próximos años que tienen son para afianzar este mix que tenemos que hacer entre la filosofía de entrenamiento de Swettenham y los métodos tradicionales de entrenamiento, y creo que vamos a tener unos grandes resultados en las categorías juveniles y que toda esta gran camada de nadadores de juveniles llegue de la mejor forma a primera para que lo pueda continuar el head coach nacional, que es Gustavo Roldán. Bien, José Luis, nos encantaría seguir hablando con vos. La verdad que tenemos un ratito, viste cómo es la radio, viste cómo es esto, pero tal vez si algún día estás por acá, por el centro, sé que es muy tarde, ¿quién te dice? Tal vez tengamos otro horario en otro momento, te puedes acercar, sobre todo para seguir hablando de la natación y también todo lo que tiene que ver con juegos de la juventud del año que viene, ¿no? Nos quedan tantas preguntas, no sé cómo venimos de infraestructura y toda esa cuestión, ¿no? Que a veces es lo que con lo que se puede medir. Porque a nivel profesional, por lo que nos decís, estamos bien. Estamos bien con marcas, podemos aspirar a finales, a medallas. Nosotros en los otros dos juegos, 2010-2014, tuvimos dos semifinalistas únicamente, que salieron 15º y 16º. Estamos teniendo nadadores, vamos a llegar con marca de final, alguna nadadora con marca de podio. No queremos meter presión, pero estamos bien. La infraestructura va muy bien. Eso depende del Comité Olímpico Argentino. Va a quedar un centro de, creo que, alto rendimiento muy importante, con una piscina de 50 metros muy importante. Son decisiones después gubernamentales, políticas, de qué se va a hacer con eso. Yo estoy al margen, pero el complejo va a ser muy importante. Uh-huh. Y sí, contento de que me hayan llamado, de poder hablar. Creo que el primer reportaje que tengo en mi historia de entrenador, De tanto tiempo de estar hablando, tenía un poquito de miedo de no tener la disponibilidad de poder explicarle tanto en tanto tiempo que me han dado al aire, ¿no? Un gustazo para nosotros también, José Luis. Abrazo grande. No sé si los muchachos quieren saludar algo más. No, agradecerle la comunicación y bueno, estaremos en contacto para todo lo que se viene en la natación argentina y sobre todo, bueno, como decía Mati, teniendo en cuenta lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud del año que viene. Bueno, sí, chicos, muchísimas gracias, José Luis, gracias por tu aporte enorme. Bueno, muchísimas gracias a los tres y quedo a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Ahí pasaba José Luis, muy interesante la nota del director técnico de los chicos y las chicas, de los juveniles que estuvieron participando en diferentes torneos. Al cruce.